Just the two of us. Just the two of us. The two of us. Y bienvenidos a Hip Hop Nerds, episodio número 14. It's su host DJ Fu, a.k.a. Kung Fu Kenny, a.k.a. Kenny Dope. I love me host, me co-host. Yes, sir. Heist, a.k.a. Baby Dope, a.k.a. DJ Heist. Y es el Hip Hop Nerds, donde hablamos de hip hop y todas sus aventuras. Y aquí venimos a... Aquí venimos a aprender, enseñar y enseñar a emprender. Recuerda darle like si te gusta el hip hop y el rap. Queremos crecer la comunidad. Entonces dale, suscríbete por favor. Yeah. Ahorita me hice una meta de 800 suscriptores a fin de año. Así que... Dale, 800 pícale. A fin de año. No, podemos más. Yo digo, vamos a ver. Vamos sí, a, sí. Mínimo los 1,000. Yo espero 800. ¿Quieres apostar? ¿Apostamos algo? Aquí. No, quiero apostar. Hay que apostarlo nada. Ahorita. La, el pelo. No. Pero ojalá y pierda la apuesta gente. Y si se unan a la comunidad. Si te gusta el rap, recomiéndalo a la gente. El día de hoy vamos a hablar de Alchemist, de Kanye West, de La Mala Rodríguez, de J. Cole, de Jay-Z y muchos raperos más. Okay. ¿Tienes tus saludos? Un big, big shout out a mis carnales de Laser Studio de Los Ángeles. Hell yeah. Gracias por lo que me mandaron. Oh, ¿son los que te tomaron foto? No. Ah, okay. Es el Wario. Saludos al Wario. Otra vez al Wario. Saludos al Wario. Saludos al Aram. Oh, yeah. Cumpleaños. Saludos al Aram. Cumpleaños. Que es mi compa también. No, también. Oh, otro Aram. Ajá. No es el mismo. Chance es el mismo. Yeah. Sí, así pasó ya. Yeah. Tu Heist es mi Heist. What the fuck? Y saludos a los idiotas. Muy bien. Oh, sí, cierto. Oh, Sara. Saludos a Sara. Ah, sí, cierto. Quiero mandar un saludo especial a la Irma Fernanda, que por fin renunció a su trabajo. Lo sí. hizo, ya es libre. Y se siente bien rico cuando te quieres largar de un lugar. Ah, y sí. Por fin te escapas. Así que felicidades. Shout out a todos mis gym bros, porque pues ya voy al gimnasio. Y saludos especiales hasta San Luis. ¿Tienes, ¿tienes gym bros? ¿En serio? No. Hasta San Luis, aquí no. Al Andrés, a.k.a. El Borboa. Hasta Salinas, California. A Prab, a.k.a. El King Prab. Hasta Lagos del Sol. No es cierto. A la Ana, a.k.a. La Sacel. ¿Y la otra Ana? También saludos a la otra Ana. A la Colonia Hidalgo, muy importante. Al JC, sí. a.k.a. La Colonia Hidalgo, let's go. Y shouts out a ti, si has cumplido años. Te pongo respeto en tu nombre. Perdón. Es el otro... Vamos a darle feliz cumpleaños a la señorita Princess Nokia, que cumple 32 años. ¿Neta? Esta chica, que chava. Esta, pues, sigue siendo chava 32 años. No, sí, la huevo. Esta chica. Espérate. ¿Cómo se llama? Princess Nokia. No, ¿su nombre de verdad no sabes? Destiny. ¡Órale! ¿Canción favorita? Soy fan. Me gusta todo el EP de 1992. Está bien hip hop. La chica tiene un disco que suena como Blink-182, así que si tú gustas ese punk, rap, punk, tiene un estilo, un disco así, y también se avienta cosas más R&B, y tiene una rola que está inspirada como de J-Lo en los 2000s, y ves el video y escuchas la canción y dices, yeah, es algo de J-Lo, Ashanti, 2000s. Shout out a esta chica porque sí tiene estilos muy variados. Y tiene la rola de I Like Him, que se hizo un TikTok sensation. Y Ariana Grande le robó una canción. So, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños a Freddie Gibbs. Freddie Gibbs. 42 balas, este joven. ¿Canción favorita de Freddie Gibbs? Ball. ¿Ball? Sí, se llama Ball. No Balding. Ball. ¿De qué disco? Es un release cut, ¿sabes? Yo, oye. Yo puro mis release cuts aquí. En la descripción puedes encontrar un playlist que hago de canciones que recomiendo. Y, no y está muy difícil ahí. Poner no canciones. No estarás ahí. Así que... te dejo de tarea, por favor. Nueva ¿qué? Regla. No es cierto. No vamos a poner reglas aquí. Estás poniendo límites y no, eso no. Oye, ahorita hablamos más de otra gente, pero Freddie Gibbs, quiero recomendar la de Education con Black Thought. Uf. Y Yasin Bey, a.k.a. Mr. Mos Def, producida por Madlib. Entonces, ¿quieres una lista de nombres de personas bien chingonas? Pues ahí está. La rola se llama Education. ¿Sabes que Black Dot tiene el mejor freestyle de todos los tiempos, güey? Los mejores 12 minutos de tu vida van a estar ahí, güey. Ya lleva rato, ya lleva años que salió, ¿no? Sí, y va a ser el mejor todavía. Creo que hace nuestra temporada pasada lo cubrimos, si no me equivoco. Sí, por eso fue la cura de que Black Dot tiene el mejor freestyle de todo el mundo, va. Ah, ok. Creo. No estaba seguro si estabas refiriéndose a... Sí, sí me refiero a eso. Ah, ok. Es que miré que otra gente siguió hablando de eso y dije, hey, teníamos razón. Black Dot tiene el mejor freestyle. Que era como 18 minutos, ¿no? 16. 12, si no me equivoco. Ah, perdón. Ah, feliz cumpleaños a Gunna. ¿Escuchaste su último disco que salió este año para agregarlo a la lista de los mejores? No, no eres fan ya de pasaron, Gunna. Ya menos son 6 meses. Sí, es lo que te estoy avisando. En unos episodios más vamos a recomendar nuestros top 5, 3, lo que quieras. 3 y 3. Para que no batalles. No, es que sí va a batallar más. 3 y 3 discos que han salido de enero hasta junio. Y ahí vemos qué pedo, ¿no? Shouts out a Gunna. Yo no soy muy fan de su música, pero soy fan de Young Thug, así que creo que automáticamente soy fan de Gunna. ¿No? Es como que son parecidos, ¿no? Sí. Feliz cumpleaños a... Oh, ¿tenías canción favorita de Gunna o qué? No, pensé que está temblando. Un segundo. Ah, ok. Ok. Feliz cumpleaños a Kat Dennings, 38 balas. Feliz cumpleaños a... Mi favorita de Kat Dennings. No, yo nomás la miraba en la serie donde era mesera. Así que... Two Broke Girls. Ándale. ¿Salió en Thor? Shouts ahora... ¿A qué? ¿Salió en Thor? Ah, ok. Yo no miro películas de Marvel, perdón. Uy, perdóname, señor. Señor cine. Feliz cumpleaños a 070 Shake, la chica que... Arruinó porque no hizo nada con ella. Tiene... No, Tiana Taylor. Tiene un disco que se llama Mundus Vivendi, que está chilo, que sí lo escuché, era como que su primer disco... con Kanye, su rola de Guilty Conscience, y tiene otras ahí que están chilas, y sacó un segundo disco que, o sea, la voz de esa chica está en chila, ¿no? Y sus beats también chilos, entonces el pedo es el promo, ¿no? Entonces qué mala onda. Feliz cumpleaños a Mr. Don Toliver, 30 balas. ¿Sacó disco? Sí, sacó disco hoy, bueno, ayer, o como quieras. I love, si quieres, hablamos del disco Heartstone Psycho. A.K.A. el esposo de Kali Uchis. Así que canción favorita de Kali Uchis y no de Don Toliver. No es cierto. Todo lo que ha tocado con Tyler, ¿no? La de After the Storm y la de la otra, la de... See You Again. Sí, es como que... Pero la que tiene con The Nationals. Con Mac Miller. Ahí la apunto. Muy buena canción. Simón. Buena canción. Escuché una que tiene con Kitchenara también. Está chingona. Sí. Loner también está muy buena. Hay varias. De hecho, sacó disco este año esta chica y tal vez hable de ella en un par de semanas. Okay. Feliz cumpleaños a Kodak Black. 27 años. ¿Canción favorita de Kodak Black? Se ve muy viejo. La de... Se ve muy madreado, mi amigo. No, esa, la el Anthem acá, esa está curada. No he escuchado nada. No te puedo comer nada porque no sé nada. Así que mejor no digo nada. Y feliz cumpleaños a Bill Burr. Así que si tú cumpliste años esta semana, date un aplauso, date un abrazo y... ¿Quién? ¿Quién fue el último? Bill Burr. Un comediante, güerito. Salió en Breaking Bad. Hablando de blanquitos, güeritos. De Star Wars, en Star Wars. Ándale también. Sí, es pelón. Ándale también. Yeah. He's cool. Hey, good guy. Feliz cumpleaños. 56 balas, ahí le sigue dando. Hablando de blanquitos, güeritos, pelones... El Mr. The Alchemist. Nos viene con más colaboraciones. Este hombre no para de trabajar. Es The Alchemist. Sí, la ética de trabajar, su ritmo de trabajar, es impresionante. Y le aplaudo todo lo que hace este hombre. Aunque puso la rola en un DJ set, la de Meet the Grams. Sí, lo que te iba a comentar ahorita, viste que la estaba tocando. Y gente como que no la apreció, ¿verdad? ¿Era el público equivocado? ¿Qué pasó ahí? ¿O están sorprendidos? Dije, wow, lo está tocando, cuidado, como Sci-Fi Sounds. Que sí. Ahí te va a hablar el ¿cómo se llama? El 40 te va a amenazar. ¿Supiste ese pedo? No. ¿Sabes quién es Sci-Fi Sounds? Sí, un DJ de... Ajá, 97. Uh-huh. Sí. Okay. Que también es comediante y se da con tours con Chappelle. Y en esos tours tocó en Toronto. Y le abrió como DJ set y aparentemente toca las canciones de Kendrick. Okay. Y cuando acaba el set, le marca. El 40 le dice, ¿sabes qué, güey? Aquí ya valiste madre. No puedes saltarme el respeto aquí en nuestra ciudad. Según. ¿Quién dijo? ¿Schoolboy Q? No. Es el chisme de internet. Después salió Sci-Fi diciendo que no fue tan así. Exagerado, como dice la gente. Pero pues que sí hubo comunicación de parte del camp. Del entourage. Del camp de... de Drake. ¿Cómo se llaman los writers? Tienen camp. ¿Supiste de eso? ¿Cómo se llama? Que su ghostwriter camp tienen un ghostwriter camp. Los ghostwriter camp de Drake. Las 20 personas que va a cachetear a Kendrick, ¿no? Sí. Ahí llegaron como, hey, güey. ¡Pap, pap, pap! Perdón, micrófono, pero... No sé qué es ese chisme. Ya te lo conté. Muy bien. Pero hablando chismecito de... rico. De Alchemist. Estaba tocando su canción producida de Kendrick. Yeah. Y la gente como que sí estaba medio dormida. O no esperaba... tan serio el pedo. Ya creo que un DJ set de Alchemist no es para que te prendas acá y andes tirando party, ¿no? Y andes acá como que electro vibe acá. Es algo tranquilo. A lo mejor así siempre estuvo el party, ¿no? Oh, así tal que, vez. Yeah. Shouts out. Saludos a The Alchemist. Hizo una colaboración él, Metro Boomin, ¿y quién más? Bink. Ah, perdón. Nike no y nuestro amigo KD. ¿Sabes? Oh, sí, es cierto. El Mr. Kevin Durant. Kevin Durant. El que andaba, si miras, que andaba practicando su jump shot en el club. Andaba de antro y andaba así. Oh, shit. Y es como que, güey. ¿Ya pa' qué? Tranquilo. Y es como que... Eso fue con todos los Nets, güey, con este madre. Pero sacó su nueva edición de los KD 17, 17, con un paquete que se llama Producers Pack, que trabaja con sus productores favoritos. Tenemos a Alchemist con una silueta, que es mi favorita de esos tres siluetas, de esos tres colores. Son como colores, tonos morados, pasteles, muy bonito, con el logo de Elk Records en la lengua. Tenemos el de Bink, que es un color, colores cafés. Oh, yeah. Muy, muy bonito, también muy bonitos, muy, muy otoño, ¿no? Arre. Otoño-invierno. Arre. Ok. Y con la firma de nuestro amigo Bink a un costado. Y al final, los de Metro Boomin, que le hace homenaje a los clásicos Foam Sites de Nike, Galaxy Foam Sites, que tiene ahí la galaxia estampada. Arre. ¿Y cuáles te vas a comprar? Es la pregunta. La verdad, me gustaron mucho los de Alchemist, no nomás porque es Alan the Alchemist, el de Alchemist. pero los colores, el color morado es mi favorito. ¿Son estos de aquí? Esa es la silueta. Ajá, esos son. Ajá. Ah, ok. Están bonitos. Sí, están bonitos, la neta. Están chidos. No los usaría. Yo sí los usaría. Ahorita, están perfectos ahorita para el verano, los de Alchemist. Ya, yeah, están frescos. Están frescos, frescos, ¿sabes? Para estar en la playa. Uh-huh. Pero aquí no hay playa. No, pues no. San Felipe. Y ahí nada más. Así que ya salen este mes. Así que para que estén al pendiente esos fans de los sneakers como uno. Yo iría por el par de Alchemist, después el de Pink, porque la neta el de Metro Boomin no lo usaría porque pues es muy, para mí no va, pero igual todos los tres muy bien, así que shout out a Alchemist, otra colaboración más, otro Nike, episodio, ¿no? Más hablando de él. Sí, no, estos negros con morados son los de Metro Boomin, me estoy equivocando de zapato. Bueno, sí son. Creo que sí, yo escojo los de Metro Boomin. A mí me gustan más los tenis negros así oscuros, pero los cafecitos también están ricos. Los cafés, también los cafés están muy elegantes, la neta. Creo que los cafés son más tu estilo. Sí. Creo que a ti te gustan los así colores de otoño. Tú brillas más en otoño. Ok, bueno. Oh, yo sí te brillo. Saludos a Nike y gracias por colaborar con productores, ¿no? Y es como que, hey, es la mitad. Y Metro Boomin también anda con todo. Metro Boomin también, no sé si supiste. ¿Has mirado a The Boys? Uh-huh. El que le hace Homelander. Uh-huh. Dijo, es mi amigo. Metro Boomin es mi amigo. De hecho, me invitó a su set de Coachella y yo iba a dar mi speech de Homelander, pero por algo no se pudo armar. Pero así, así está, así mira. Así estamos, guacha. Así. Arra. Ese hombre me da miedo por su personaje. Sí, sí, miro unos cuantos episodios de The Boys recomendada, ¿no? La serie está chila, es como que desde el primer episodio ya hay cosas así extremas. Desde que empieza, los primeros 5 minutos, es como que... Está tensa la ¿qué serie? Estoy viendo. Es superhéroes con violencia, yo le entro. Entonces, muchas gracias a Nike por apoyar a los productores, que es la mitad de todas las canciones que escuchamos. y se merecen su luz, ¿no? ¿Algo más que quieras decir de estos tenis tan bonitos? Que si se los compran, mándenos unas fotos para ver qué tal. Etiquétanos. Sí, y su canción favorita es de The Alchemist, de Pink y de Metro Boomin. Arre. Y sí, y que se compran los tenis, aunque seguro están bien caros, ¿no? Hablando de tenis, tenemos a mi compa Offset, que se acaba de conseguir unos tenis de Travis Scott. Uy. Y no habías escuchado de este hombre tan emocionado que estaba, ¿no? Es que... es que a veces uno se emociona. Se emociona. No, está muy raro. ¿Qué? ¿Qué es lo que pasó? A ver, cuénteme en tus palabras. Ok, entonces estamos teniendo... Yo sabía de esto, que llegué hace rato. Me enseñas el video de Offset, que es que... Está emocionado. Estamos, como que leía el paquete, ¿no? Leía el paquete de los nuevos sneakers de Travis Scott. Abre la caja, le quita el, le va quitando el papel y... No lo puedo, no lo voy a hacer. Ah, okay. No lo voy a hacer. Quería que lo Estaba a punto de hacerlo. Pero mi amigo se pone a gemir. Literalmente está gimiendo porque los zapatos de Travis también, también fregones. Ah, okay. Y que son chilos, ¿eh? Un homenaje a otras siluetas viejas de una Nike con Clot. Así que... Así que quiero ver tu video. Cuando agarres tus videos, tus zapatos de... Well, mírenlo para que me entiendan. No lo voy a hacer aquí. Sí. Porque video no lo bajan. No, ok. Es muy explícito eso. No, no lo desmonita. Desmonita. Quería agregar eso nido a nuestra soundboard para luego después decir ahí. No, que no. Pues, este, si eres fan de Offset, ahí te mando el video. Por favor, porque no sé. Si mándanos en inbox y te mando el video. Ahí búscalo tú. Shouts out también, saludos a Mr. Rick Ross, que agarró su licencia de zoológico. Este hombre quiere comprar jirafas y elefantes, creo que dijo. Así que... Pero dice Drake que su casa está pequeña. ¿Para qué quiere tanto animal? Tiene más casas y a lo mejor va a rentar un zoológico. Así que como Alchemist, Rick Ross sigue expandiendo su universo, ¿no? También tiene como un local de, mira, de comida. Mira, es policía. ¿No? es actor. Simón. Es rapero y ahora va a ser este... Creo que tiene un lugar de pollo, alitas, ¿no? O algo así. Alitas, ¿no? Ah. Ándale. Así que ganando como siempre este... Ay, me equivoqué. Ese no es. Ese no es. Este... Veremos en algún futuro. Como un documental de Rick Ross, como el del Tiger... ¿Cómo se llama? Sí, el de Tiger King. Tiger King, ese. Yo me imaginé más... Giraffe King. Yo me imaginé más videos de música, videos musicales con animales. Creo que... Es a donde va su cura. Es como que, hey, ¿por qué puedo? Porque soy el jefe de mi zoológico, ¿no? Saludos y pobrecito al hombre Chris Brown. Estaba cantando en vivo este hombre. Y como te enseñé, hay un videíto ahí. El hombre se atora cuando va bajando y cantándole a las nenas acá. De repente se atora. Es que la gente no entiende. El escenario está bajando de un arnés. Ok. Desde arriba del escenario hacia abajo. Y como la mitad de la distancia se atora. ¿Y luego qué pasa? Y luego se enoja el hombre porque es como que voltea a ver a sus productores. Es como que, oye, ¿no ves que me atoré? Bájame. ¿Nunca viste el Derbez? No, ¿verdad? ¿No eres fan de Derbez? Yeah, yeah. Tenía un personaje que era como un gurú, ¿no? Que se ponía a meditar y todo valía madre en el show. Y decía, ¡producción! ¡Producción! Así me la imaginé que andaba el Vicky... Sí. Crisito acá. ¡Producción! Yo no soy fan de música, mucha de R&B, así que no te puedo recomendar los de Chris Brown, pero... sabemos. Este video me hizo fan. Iba a decir que me hace más fan, pero no soy fan. Entonces, me hizo fan de ver su respeto al arte, ¿no? Y como que su profesionalismo de como que... Yo le seguí cantando y como que entre más se enojaba, como que más ganas cantaba este hombre acá. Y la neta, hasta me dio ganas de buscar la canción. Así que, Chris Brown, saludos y gracias por rifarte. Se merece un respeto a su nombre porque, o sea, le ganó a Quavo en una batalla. No le estamos olvidando esto porque, o sea, ¿a quién le importa? Literal, todos están bien lelos con Kendrick y Drake. ¿Has visto las fotos que se toma Chris Brown con sus fans? No. Güey, búscalo. ¿Ahorita? Búscalo, ahorita. Mientras explico esto. Okay. Nuestro amigo Chris Brown cobra $150 en sus shows, en su meet and greet, para que se tomen fotos con él. Y el güey le vale. Le entra todo. Pues, manosea a todo. Se besa con todos. Se besa con tu hermana, con tu jefa y con tu baby mama. Así que... está bien interesante las fotos. Hay una que otra. Y luego me da risa que a veces hay fotos de la morra, de la misma morra en diferentes conciertos. Ese es más o menos chistoso. Pero sí, mete mano, ¿no? Mira. Es como Lalo Mora. ¿Sabes quién es Lalo Mora? Es como Lalo Mora, ¿no? Lalo Mora hace ese pedo también, güey. El señor acá, mi tío. Y primero les pregunta, ¿está casado? ¿Tiene novia? ¿Soltera? Muy bien. Ya como sabe que es soltera, le mete el lengüetazo si es casada, nomás ¿Metas de piquito. Eso. Sí, Lalo Mora. Señor. Saludos a Lalo Mora. A Chris Brown y Lalo Mora. A Chris Brown, digo, también. Güey, yo no sabía de esto, pero, o sea, sin comentarios. No sé qué decir en realidad de you esto. You gotta make your money, man. Quiero mandar saludos también al hombre, al rey de New York después de 50 Cent, a Jay-Z. Saludos a Jay-Z. Oh. ¿Dónde está Jay-Z? Oh. Apareció. Apareció en un concierto de Pablanquitos. Así es. Cantó, creo que de sus mejores canciones que todos nos encanta. Canción de Public Service Announcement, producida por Just Blaze. Esta canción está perfecta. Si no te gusta esta canción, pues no eres fan de Jay-Z, yo creo, ¿no? Y de hip hop. No sé. Güey. Jay-Z no es para todos. No, sí es. No, claro que sí. Tiene una voz peculiar. Tiene así como que esa voz estilo. No quiero decir Danny Brown, pero o sea, Danny Brown es un gusto de como que, ok, suenas de una forma. O tal vez podría decir West Side Gun o algo así, de como que son voces que son únicas y que llaman la atención. Y creo que Jay-Z cabe ahí como que, güey, tienes una voz. No, no. Si te gusta el hip hop, el género, te gusta Jay-Z. Una canción de Jay-Z. ¿Por qué te gusta una? Yeah. Y por eso digo, si Public Service Announcement no te gusta, va a estar difícil que te gusten otras. Pum, pum, pum, pum, pum. Bueno, creo que Big Pimpin' es una buena. Pero aquí pego muchas canciones. Pero la rola, bueno, Jay-Z cantó. También la de New York, la de Prayer, sorry, to Stay of Mind. Ok, esas dos lo que tienen en común que no tiene Public Service Announcement es más el coro y el beat. No es Jay-Z lo que te gusta de la canción. ¿O qué opinas? ¿Tengo razón o no? Bueno, te la paso, pero... Public Service Announcement. Public Service Announcement es la mejor canción del disco. Como dijiste en un evento de blancos, put some respect en este hombre. Ni sé qué botón estoy picando. Tom Brady. ¿Me equivoqué o no? Tom Brady. ¿Dije mentiras? Hall of Fame. Introduction. Y... creo que esto es lo que dijo Kanye. Se refería a Kanye cuando dice que ser esclavo es una opción. Wow. Wow, qué intenso. ¿Tú qué opinas? Yo no opino nada de eso. Lo que te voy a opinar es que... Es que Jay-Z es como déjame complacer lo que voy a la NFL, complacer a mi maestro, okay. No. A mi jefe. A mi jefe. O sea, recuerda esto. Jay-Z. ¿Qué se me está olvidando? Jay-Z maneja el show de Super Bowl. Ok. ¿Y quién maneja el Super Bowl? Es un contrato millonario. ¿Y quién? Pues obviamente la NFL, ¿no? Ok. O sea, por eso es como que, ¿sabes qué, Jay? Te damos 2 años más si me haces un paro, ¿no? ¿Cuántos millones no gana ese cabrón por cada pinche show que saca? Y está haciendo un muy buen show porque. ¿Y por qué tienes que.? Porque nos está dando. Es unas por otras, güey, ¿sabes? Nos está dando cultura. En los shows. ¿Cuándo ibas a ver a pinche Usher bailando en el Super Bowl? Si no hubiera sido por Jay-Z, la neta. Tú sabes que le conviene a los blancos tener su público y sabes que mucha gente, como yo, me vale el Super Bowl y yo pongo el medio tiempo. Exacto. Entonces, a él les conviene a ellos. ¿Por eso? Pero es win-win. No. Oh, what do is win-win. ¿Qué gana Jay-Z? What? ¿Mandé? ¿Qué dijiste que gana Jay-Z? Dinero. Dinero, dinero, dinero. ¿Jay-Z ocupa más dinero? Claro. O sea, mientras más dinero tengas, más dinero ocupas, güey. No money, more problems. Es que no pagas impuestos, güey, por eso. Jay-Z... Ay, mira, tú que pagas impuestos. Yo creo que Jay-Z... Pero mira, perdón, te voy a interrumpir porque yo soy fan de Jay-Z. Ok. A lo que iba a ir, güey, es que cómo tenemos el año pasado festejando a la cultura. Y nos dieron homenaje en los Grammys. Hubo eventos dedicados al hip hop. Ajá. Y como dijo Fitty, where's hope? Okay. Nunca se paró a cantar una canción en esos eventos. Okay. Y viene a cantarle al pinche Tom Brady. Ajá. Respeto, New England. Okay. Hizo muy buenas cosas. Pero no mames, güey. ¿Neta? ¿Qué opinas tú de eso? O sea, no, volviendo, pues todo tiene que ver con dinero, obviamente, ¿no? Ajá. Uh-huh. Pero pues no mames, güey. No, no festejas a lo que te da de comer y vas a como a cantarle a niños, a güeyes blancos ricos, güey. No mames. Estamos diciendo lo mismo, que no debería haber hecho esto. ¿Sí? ¿Sientes que...? Pero yo lo veo más como que si me hubiera valido madre si también hubiera participado en otros eventos del hip hop, ¿no? Homenaje a los 50 años. Pero como no lo hizo, es como que, güey, porque no fuiste a esto y eso sí vas. Entonces, pues, ¿no crees la diferencia? Que sigue siendo un esclavo porque él quiere. Él sigue siendo un esclavo al juego. Es lo que te digo, o sea, ¿qué tanta feria ocupa? ¿Qué tanta feria ocupa Jay-Z que sea, tiene que ser necesario cantar en vivo, como dices, en un show blanco? No lo sé. Te dejé sin palabras. Ya mejor, estoy enojado. Ya mejor no dices estoy nada. Estoy enojado, ¿sabes? Es que... voy a poner un rant, pero la neta sí me molestó ese pedo, como que uno que es fan de ese güey y es uno que todo lo que ha hecho, todo lo que puede hacer para la todo cultura. Todo lo que ha hecho. Y todo lo que puede hacer todavía. Todo lo que ha hecho. Puede ser más para la cultura. ¿Usted dijo Kanye West? Sí. Y Kanye tiene más rolas, más hits que él. A ver, ¿quién tiene más hits? Ay, 50 Cent, ay, ay, ay. Kanye West o Jay-Z. ¿Por qué es así, eh? Dame el orden. Para ti, ¿quién tiene más hits? ¿Quién es el más que...? ¿Más hits? Sí. ¿A qué me refiero a hits? Nos vamos con... Can I get a what, what? Vamos con Jay-Z, Kanye, 50. ¿Neta? Te voy a decir por qué. ¿Cuántos álbumes tiene? Turn Off Your Shoulders, Big Pimpin'. ¿Qué otra? Dame otra. Te acabo de dar uno que negara guau. Ese también es uno. Te acabo de dar este. 50 Cent tiene tres en su primer disco, güey. Fiesta, güey, remix. Wow, wow, wow. Aquí no nos gusta, ¿eh? Aquí hicimos no R. Kelly ni Diddy. Arre. Este, ¿cómo pones a Jay-Z antes de, o sea, primero que Kanye? Kanye obviamente tiene más hits que Kanye. Jay-Z. Deja Drake. Ah, no, verdad, me equivoqué. Kanye. Sí, güey. ¿Cómo que Kanye tiene más? No, güey. Sí, mira, fácil. A ver. O sea, obvio, la Stronger, la Gold Digger, las rolas que ni son de él, con The Feature, él hace hits como la de American Boy. Ahí está. Y tiene Diamonds, Jay-Z bien lelo, dijo como que, güey, veo que tienes un hit, déjame agarrar un hit yo también, ayúdame. O sea, ¿quién te firmó? Yo, ¿no? Acá. Entonces, neta, o sea, ¿tú entonces en serio? O sea, claro. No nomás lo dices por broma ni nada. Ok, seriamente. Si vas a la calle, escúchame, aquí, Mexicali, vas a la calle, pones Empire State of Mind o Stronger, ¿la gente cuál va a conocer más? Stronger. No, güey. Sí. Pregúntale a la doña aquí de los tacos, güey. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡En vivo! ¡Vamos! Okay. A ver, el micrófono y todo, ¿no? Este... No, es en... güey, no lo puedo creer que en serio te crees esto, pero pues... voy a respetar tu opinión. Aquí vengo a aprender y tal vez me enseñes. ¿Sabes cómo me siento, güey? Como el cabrón que sale... ¿Cómo se llama el mo? Sí, sí. Es que así está siendo, en serio, porque como que... No sé, güey. Ya mejor voy a respetar gano, tu opinión. Gano Drake. Me vas a enseñar hits de Jay-Z y yo te enseño hits de Kanye que se te están olvidando. A mí claro también. Que no. Ahorita, no. Claro que no. ¿Dónde estás? No, güey. Claro que se me olvidó, güey. No. ¿Qué lista? ¿Cómo fue tu lista? Jay-Z. Kanye. 50. Y luego 50 Cent. Te voy a decir porque 50. Hater, love it. How we do. Candy Shop. Candy Shop. Tenemos Pim, PMP, In The Club, Disco Inferno. Ya van como siete. Tenemos... Y JC dijimos como cuatro muy a huevo. ¿Cuál? DOA. DOA. DOA no es un hit. DOA. No es un hit. No son... Ponle a la señora de los tacos la rola de DOA. Y pon Candy Shop aquí en el gusto. Exactamente. Va a salir hasta su hija bailando acá, ¿no? O la nieta también. Bueno, ya. Yeah. Shouts out. Saludos a Kanye West. A todos estos. ¿Sabes qué? ¿Cuántos álbumes tiene Kanye, güey? 9. ¿Y Jay tiene 11? Ah, no sé. ¿Y Fit tiene 5 o 4? No, sí, veo creo, como 5. Creo o 6. Que es lo que nos faltó de Fit y más discos, ¿no crees? Pero ves, Fit con pocos discos tiene más hits. Pero pues, la gente puede continuar la conversación en los comentarios. Claro. Son bienvenidos si quieren comentar. Y pero recuerda que Jay-Z dijo que Ice Cube. Y cada quien está. Aquí respetamos toda opinión. Aquí venimos a aprender y a enseñar. Así que yes. Nos vas a enseñar hits de Jay-Z y todos nosotros te vamos a enseñar hits de. Ya, vamos a ver hits. ya okay, yo ya quería salirme de esta conversación y ya no alegar más contigo porque. Claramente, tenemos dos diferentes puntos de vista y tú crees que estás en lo correcto y yo también estoy en lo correcto. Y pues, agree to disagree. O sea, yo soy suficientemente... A eso vine hoy, güey. ¿A qué? ¿Eh? ¿A qué? Así que Jay-Z es mejor que Kanye. Bueno, ¿algo más que quieras decir de Jay-Z? ¿Y vas a ver tu top 5 de Jay-Z ahorita o qué? ¿Quieres? No, escuchen el disco ahorita. Andamos en modo el de Watch a Throne. Este es muy buen disco. Para los dos, pues ya. Paris. Tiene su rola de producida por Doreza, la de. De donde habla de sus hijos acá. Está curada. No es un hit acá, pero está tranquila. Yeah. Está chila. Nada más, Jay-Z. Jay-Z y Kanye en Watch a Throne. Déjame te cuento de un nuevo disco. Acaba de salir hace unas semanitas. Vamos a hablar un poco de La Mala Rodríguez. La Mala. Nos trae el disco de Un Mundo Raro. Yo no escucho a esta chica hasta este disco. Veo que esta chica es respetada. Tiene su trayectoria. Me molesta, güey. La chica... Sorry, no. ¿Qué pasa? Déjate, te sigo contando, pues. Yeah. Sí, vale. Yeah. La Mala Rodríguez nos trae un disco de concepto que es El Mundo Raro. Creo que ya, ¿no? El Mundo Raro, ella lo toma de como que ya a esta edad de 45 años. No parece. Esta chica sigue aprendiendo de la vida. Señora, güey, es una chica. Sí, normal, 45 es una mujer, si no, no. Ese álbum es un viaje... sobre los conflictos de la vida. Se trata de la guerra que lleva cada persona en su vida y como las batallas que le enfrentan día a día. Es como... se hace preguntas ellas de como que ¿qué es lo importante de la vida? Y ¿qué es como que lo que me debo de llevar? Ellas en estas rolas está como que buscando qué es como que las verdades... que es como que la honestidad. Y ahí es donde encuentra como que los fakes, los fecas y la traición. Entonces se trata de eso, de como que reflejar qué es lo que le ha pasado, qué es lo que está pasando, quién es mi amigo de verdad, quién es la gente que no cree en mí. Y por eso es un mundo raro, como que se trata de la gente que actúa como que... pues diferente de alguien que me imagino que es famosa como ella, ¿no? Es como que ya te pones a ver a tus compas como que... ¿eres mi compa o nomás estás aquí por la feria, no? Entonces, esta chica empieza su disco como que cantando este intro es como que literal un intro y te prepara de como que... güey, o sea, este mundo donde vivo yo, en esta gente que me rodea, sí está rara. Sospechoso, como que no confío en todos. Empieza con una rola que se llama Brava, que tiene un beat estilo Black Panther, así que si eres fan de todo lo que hizo Kendrick Lamar en ese disco, ¿no? Como que drums tribales acá, ¿no? Algo así más acá de chant acá. Esta rola es para ti. La agregué en mi... ¿Chants? ¿Como le cañé? No tan así. Esta puede ir perfectamente en el soundtrack de Black Panther. Esta se fue a mi playlist de Jim Browse. Y recomendada esa. Te voy a recomendar también la de... la de Rompiendo está curada si te gusta el sonido trap. Estas rolas, como digo, Brava, es como que ella quiere demostrar de como no voy a dejar. Rompiendo es como que no, o sea, yo lo que no me gusta, voy a alejar de eso, ¿no? Entonces ella busca como que ya voy a dejar de mamadas, no quiero gente negativa alrededor de mí. O sea, ya estoy bastante grande para darme cuenta quién en realidad son mis amigos, ¿no? Tiene una rola que se llama Peligrosa, que me gusta mucho, una más bailable acá. Es lo que me gusta de este disco, tiene mucha variedad en sonidos. Tiene varias canciones donde rapea y trapea, bien, bien chilo, bien a gusto, bien cómoda esta chica en fluir y dar doble tempos. Pero tienen otras rolas donde como ya tiene rato en el juego y puede saber, sabe hacer canciones pop y hacer coros. Le viene fácil con estas canciones de Peligrosa, pues, y si quiere estar bailando, pues ahí está, ¿no? ¿Cuál es la que está gritando esa, Peligrosa? También varias está gritando, ¿no? Creo que en la de Brava, el segundo verso, se la pasa gritando y se nota. Es de esas veces de que me hubiera gustado estar en el estudio, como que ver a alguien, como que soltar toda la energía acá. Es como cuando escuchas a un MC acá gritando y se escucha las ganas acá. Rest in peace, Cancerbero, acá. Es como que suéltalo, ¿no? Brother Ali, gente así de como que se escuchan el dolor en su voz, ¿no? Acá. Esta chica lo hizo en el segundo verso de Brava y lo hace varias veces en el disco. Y nada, me hice más fan de ella. Bueno, en realidad no la escuchaba y sí quedé impresionado y me da ganas de ir a escuchar sus otros discos, a ver qué más otras joyas me encuentro. ¿De dónde es? España. De España, ¿verdad? Mi canción favorita va a ser la de Pagani, que se trata de... Pagani es como que alguien que como que no tiene religión, a lo que entendí. Entonces, no, perdón, la portada del disco, para que la gente como va a lo que tú dices, güey, de que es como la guerra y todo el pedo, está ella como en su toalla, güey, envuelta su toalla con la ametralladora, ¿no? Uh-huh. La pistola, güey, en la cama, pero curioso, está como pixeleada, está censurada. Ya. Eso es lo es más como que se está preparando al mundo raro, pues es como que puedo estar en toalla, estar como que vulnerable, pero estoy preparada. Tengo mi arma, pues, o sea, es lo que se trata el disco, de como que ella se siente como que la gente que se ha rodeado de ellas como que le trae negatividad, pues, y no se siente a salvo, pues, entonces ella necesita demostrar que... Yo lo sentí más como que ella está lista para ir a la guerra, ¿no? O para enfrentar todos esos problemas. Ya, yeah, del mundo raro. Pero muchas veces nuestras herramientas que tenemos no la quieren censurar. Imagino que en su caso sería su música, pues. Sí. Como es mujer, no puede decir, hablar o rapear de cierta manera, porque pues no está bonito para alguien, para ella, ¿no? Ya. Yeah. Por eso creo que esa es su arma. Yeah. Let's go. No, la neta me gustó mucho este disco. Sí, voy a regresar a él. Sí, tiene bastantes estilos. Voy a recomendar la de Pagani, creo que es mi favorita. La de Ya nos conocemos tiene un estilo como que Rosalía acá, pues así como que bailable. Esa canción es más interesante de Ya nos conocemos, porque le está hablando, como te digo, a sus compas de como que no me mientas. O sea, ya sé qué pedo contigo. O sea, vienes, quieres decirme algo y yo sé que no es cierto. Entonces ya nos conocemos. Como que no me mientas. Sé real, ¿no? Voy a recomendar la de Ángel, la de Feliz, que siento que tiene una interpolación de Thong Song. Okay. Let me see that thong. Dice don't, algo así de como quiero ser feliz, algo así dice la letra. Pero siempre que escuchaba esta canción dije, yo la cantaba, let me see that. Entonces, me gustó Feliz, me gustó la de Ya nos conocemos. Y tiene una, hasta una weed song, Fly Glue. La chica dice como que pues se vale, o sea, demostrar que me puedo relajar, ¿no? Y todo bien. Termina el disco diciendo como que no me gustan muchas cosas de este mundo raro. Casi nada me gusta. Pero lo que me gusta con ganas. Y es con lo que me voy a quedar y seguiré adelante. Wow. Entonces, esta chica sí está como que muy decepcionada de su círculo y muy decepcionada de los fakes y los yes men que la han rodeado. Ajá, y como que por eso este disco se llama Un Mundo Raro. Como que no se siente cómoda con la gente con la que se ha rodeado. Al menos es todo lo que me llevo de este disco, ¿no? Es como que ella quiere demostrar que es brava, que es peligrosa, que tiene valor. Y recomendado, la neta. Sí, si te gusta el trap, tiene sus rolitas de trap. Si te gusta así el hip hop, donde se pone a rapear, tiene también unas 3-4 rolitas ahí. Como te digo, tiene una más cantadas. Tiene como 3-4 cantadas. Tiene la dance pop, la de No Molestar, que es como tipo 80s acá, bailable acá. Y si te pones a escuchar la letra, se trata de su papá, que no está y nunca lo conoció y nunca como que creció con él. Pero la rola está como que bien bailable y es como que, oye, no contestas el teléfono, no, y no estás acá, así que no te voy a molestar. Y pues de eso se trata la rola. Y como que, bueno, acá está media triste la letra, ¿no? Pero pues te pone a bailar la chica. Así que variedad de estilos. Sí me gustó el disco. Me da mucho gusto haberlo escuchado. Y recomendado. Oh, gracias. ¿Alguna de canción que se te antoja escuchar? De las que te dije. No, ninguna. Brava. Ah, ok. Vamos a ver. Sí, no, escucha Pagani, ¿no es cierto? Escucha la que quieras. Escucha todo el disco y forma tu propia opinión. A La Mala Rodríguez, gracias por existir. Te mereces más atención de nuestra parte. Y voy a escuchar más de sus rolas y ahí luego te recomiendo una en las próximas semanas. Oh, thank you. A ver qué me sale de ella. ¿Quieres hablar de...? Tenemos... ¿Qué? ¿Tú di? No sé, tú dime ya porque luego me adelanto. No, pues Wu-Tang Clan. ¡Wu-Tang Clan! Once upon a time in Shaolin. ¿Ya puedo hablar de Wu-Tang Clan? Gracias. No sé si ustedes sabían que había un disco que se llamaba Once Upon a Time in Shaolin. Es un disco que se grabó secretamente en el 2013 al 15 por los integrantes de Wu-Tang. Oh, yeah. Y al final se puso en subasta en internet. Como que vamos a subastar este álbum. Se subastó, ¿qué? ¿Cuánto fue? $500,000 se vendió. Algo así. $500,000. Yeah. Y lo compró un camarada que era como invertía en NFTs, ¿no? Así que tenía dinero. Martín. El compa Martín, ¿no? Pero no sabían que el compa Martín era el malo. Era villano de el villano. Era de los más malos que le vendía medicina a los pobres. Que supuestamente era cosas como gratis. Según era gratis y él compró la patente y la empezó a vender, güey. Así de malo era, güey. ¿Sabes? Sí. Es como vender el agua, güey. Literal. No viste, pero ok. Así que fue un desmadre, güey. Pasó un chingo de cosas. Este güey dijo, la voy a. Porque hay como un contrato. Cuando compras el álbum, tienes que esperarte cierto tiempo para poder sacar el álbum al público, ¿no? Es como, y este güey como que no lo voy a tocar, que no me vale mal, es mío, no sé qué. Y al final queda un fraude él, un fraude bancarrota, así que tuvo que vender todo porque lo demandaron, así que tuvo que vender todo. Y vendió el disco de Wu-Tang. Y lo compraron como un colectivo de gente que vende NFTs. Pero lo que hizo la gente esta es darlo o prestarlo a museos. Así que si vas a Australia, puedes escuchar el disco de Wu-Tang, Once Upon a Time in Shaolin, en el museo. Vas a un museo, tienes que llenar como hacer cita y puedes escuchar el disco. Pero lo que tú me estás diciendo ahorita, lo que quieres hablar, es que se hizo leak el disco. Así que logré... ¿Lo escuchaste? Ver, logré ver que por ahí hay tres canciones. Una creo que dura como 20 minutos, y una otra 15 y una como 10. Que me imagino de seguro son como alguien como que lo grabó todo, ¿no? Así como estaba. Sin que el track estuviese separado. Es como, como completo. Así que pues está... y hay internet. No te voy a decir dónde. Porque aquí no hicimos no la piratería. Así es. Consume lo de tus artistas, por favor. Somos... Y denos like en los videos, por favor, también. Sí. ¿Crees que vengan versos de Old Dirty? Sí. Según lo que... Todos los integrantes de Wu-Tang están ahí. Todos. Incluyendo los que ya no están. Capadonna también. Capadonna hace el intro de seguro, güey. Entonces, ¿le vamos a dar reseña a este disco próximamente? ¿O? No, no sé. Es que... nosotros no escuchamos cosas. No escuchamos cosas así porque nosotros... ¿No vamos a museos o qué? No vamos a museos. Tenemos que ir al museo de Australia para ver. Que me hace muy interesante ese concepto, ¿no? De... Sí, es una nueva idea a un disco físico, ¿no? Es lo mismo que hizo es lo mismo que hizo la Mala Rodríguez de... Y también este Mos Def, ¿te acuerdas? Sí. Sí. Me estoy acordando de Mos Def. ¿Qué es lo que hizo Mos Def? También fue lo mismo, sacó un disco, ¿no? Preparó música nueva y la única manera que puedes escuchar la música nueva es que lo y fueras a ver a un museo. Sí, cierto. Allá en Londres un pedo así. Es que, pues ahí hay que... Se ha perdido mucho el valor de la canción, ¿no? Y del álbum. Entonces sí hay que tener nuevas ideas, nuevos... como que diferentes sugerencias o, ¿cómo se dice? Como que formas de darle promo a tu disco. Porque es como que sí sale el disco, sí lo compartimos en redes, pero ya de ahí, pues ¿qué más, no? Entonces a Shatsara, saludos a la Mala Rodríguez por poner un show en vivo para la subasta y saludos así también es cierto, a, ya me acordé, el show en vivo. Exacto. Saludos a Wu-Tang Clan por poner así, darle... Sí, rompieron un récord Guinness por el álbum más caro del mundo de todos los tiempos, en ese tiempo. Arre. Así que si eres fan de Wu-Tang, que comenten su artista... A ver, su... tú coméntame, ¿tu Wu-Tang favorito? Ya hablamos de esto el otro día. ¿Sí? Y te dije que era de Jezza. Ah, es cierto, güey. Sí, me gusta. Ok, tu vino favorito, ¿cuál es? Capadonna. Sí, déjalo ese güey en paz, ¿no? Pero sí me gusta mucho la voz de The Jizza. Siente que tiene una... Él y The RZA, definitivamente, son mis favoritos. Inspector Deck, güey, también. Está interesante. Inspector Deck no le dan a sus flores, pero la neta... A ver, top 3. Jizza, RZA y ODB. Yo me iría por Jizza, Method Man y Ray the Chef, claro. Y también shout saludos a Ghostface y todos los demás que se rifan, ¿no? No mencionamos ni a Ugar, ¿no? Acá ni el cuenta acá. Tenemos a... ¿Quién más? A Common y a Pete Rock. Con Dreaming. Ah, cierto. Una canción de Dreaming. Ya viene el álbum. Se viene acercando más. Ese sonidos... del boom bap que nos maman un chingo los hip hop nerds, que nos hace mover la cabeza como sin parar. Así que tenemos a Common con Pete Rock en un video estilo como Colors, una sesión en vivo, ¿no? Sí, de los Control Vivo, Control se llaman, algo así. Sí me gusta, creo que ya como que me emocionó más de ir a escuchar este disco, a ver cómo les va a estos jóvenes. Quiero hacer shouts out también, saludos a Peso Pluma, Rich the Kid, tienen un sencillo, Peso Pluma, la sensación de esta generación, ¿no? Sí. Yo pensé que este hombre hacía otro tipo de música, pero creo que es que le entra todo, güey, ¿sabes? Ese güey dice que cuando él vivió en... A ver, ¿a quién le dijo? ¿A ti o...? Sí, me dijo. Ah, ok. Güey, no mames, güey. Cuando me acuerdo que yo vivía en Nueva York limpiando platos, güey, escuchábamos a A$AP Rocky, ¿no? Órale, como que era fan de ese pedo, de ese movimiento, de esa era de los 2010, 2012, 2013, de Flatbush en A$AP, Mob. Así que por ahí se ve la inspiración, ¿no? También, no sé si viste que también fue el concierto, fue mi compa, mi primo a Washington a tocar en el Governor's Ball. ¿Este güey? ¿El Peso Pluma? Sí. ¿Peso? Peso Pluma, y sacó a su homie. Y pues la tocaron en vivo. Es como que creo que la primera vez, ¿no? Y pues se hizo un desmadre. Rich the Kid, la neta, no soy como que muy fan de su voz, muy fan de su flow, pero sí siento como que está como que muy repetitivo y se me hace muy simple este hombre para conseguir una colaboración tan pesada, tan como que tan respetada en el en la música de México urbana acá para Rich the Kid. Mínimo Quavo, ¿no? No sé. Ya tiene, ¿no? Ya viene también. Quavo viene en el disco de... Ah, mira. De Peso Pluma. Te viene el disco de Peso Pluma, ¿verdad? Sí, viene Quavo, viene Kanye. En el remix de esta canción, así que... Sí, esta canción es de Rich the Kid, ¿ok? Así que no es canción de Peso Pluma. Pero creo que viene en el disco de Peso Pluma. Esta canción. ¿Quién te dijo esto? ¿Scooboy Hugh? No. La gente dice. Las calles. ¿Qué? The internet. Voy a admitir, yo era bien fan de Kanye, pero era. Ahorita, recientemente, todos los versos y sus discos que ha sacado no me ha impresionado mucho. Pero imagínate ser Peso Pluma, güey. Imagínate ser Peso Pluma, güey. Andar cantando acá en fiestas privadas. De estar lavando platos a tener una colaboración con Kanye. Kanye, güey. Yo lo que quiero decir es un verso de Kanye West no tiene el mismo peso que antes. ¿Cómo se llama? ¿Nicki Nicole, güey? No, con Nicki Nicole, güey. No me importa eso, güey. No, con Anita, güey, también, güey. Neta. Oye, ¿y qué pasó con ese güey de que andaba con la Belinda y que se peleó, no? Y que, no, ¿te sabes el chisme ese del Nodal? No, pues eso ya tiene rato que valió verga. Ah, ok. Había nuevo pero chisme. Pero tenía otra novia, güey. Si te sabes el y chisme. La otra morra es que no me importa. Y la otra morra le comentó, güey. Soy fan de su relación. Soy fan. Y al final le puse el cuerno con ella. Pinche Nodal, güey. Ah, okay. Aquí en Mexicali fue la primera foto que se miró que andaban juntos, güey. Ah, mira. Por eso llegó tarde a su show aquí en Mexicali, güey. Por eso me enteré, güey. Ah, mira nomás. Porque andaba con la morra esta, güey. No sé por qué te sabes este chisme. No, aquí no venimos a chismear. No me gusta chismear tan así. Me gusta reírme de gente como Chris Brown y Offset con las pendejadas que hacen. Pero nada más. Nada más. Quiero mandarle saludos a Kanye y ojalá su verso esté chilo. El verso con Ghostface estuvo chilo porque lo grabó hace como 10 años. Hace como 10 años se escucha acá. Entonces, es lo que te digo. La realidad no me interesa el verso de Kanye. Siento que va a ser algo que voy a escuchar y lo voy a odiar. Porque y lo voy tengo, a tirar. Porque tengo tantas expectativas de este hombre por las cosas que hemos dado antes. Y pues ya no las da. ¿Ya no las da? Es lo que te digo, llevo como dos discos que no me gustan. Así como que... Ah, ok. Está bien, que te vaya bien. Gracias por existir. Nada más. Ya me enojé, yo también. No me mires feo. ¿Tienes alguna otra canción por la que quieras hablar? ¿O te puedo recomendar? Dime tú algo. Alguien que me pone feliz es JPEG Mafia. Este hombre sacó una colaboración. Hijos de Kanye. Este güey sacó una canción con Ravina. Esta chica es más R&B. Shouts out a Daltónico, Daltona Love y miércoles Daltónicos. Los miércoles de Tónicos. Si quieres más música R&B, esto se llama Junebug de Ravina y JPEG. La neta, a mí me encanta la música de pelea. Yo sí me ocupo de ir a pegar un tiro. Ya tengo una playlist de como 30 rolas y 30 diferentes artistas. JPEG es uno de ellos. Pero esta es más suavecita y acá tranquila y este hombre le entra todo y me encanta. ¿Quién? Y nada más. Quiero mandar saludos también a Laro, hey, Megan Thee Stallion, a Flo Milli. Estas chicas sacaron un remix que se llama Sunday Service y a mí que soy fan de las raperas, le dan muy bien. Me sorprende que raperas famosas rapeen chingón. Eso es lo que me sorprende nada más. Como que no sigo tanto a estas chicas porque no soy como que tan fan de ese rap, trap, ratchet shit acá de, de poner a negras mover el culo porque no soy negra. O sea, tengo con qué, pero no hace falta, ¿no? Entonces. No queremos saber, güey. No queremos saber. No queremos saber. Saludos también a Douchi. Quiero mandar saludos a Douchi, esta chica de TDE. Se merece su respeto, se merece su. Con doble. Respect on my name. Latiné. ¿Por qué? Porque esta chica es. Tiene flows más chilos que JID. Creo que es lo que me estoy dando cuenta. Esta chica creo que fluye mejor que JID, que Jir. Tiene una nueva canción que se llama MPH. Esta chica es de TDE, así que me imagino que... ¿MPH? ¿No puedes joder? ¿What? ¿El slime de Chicali llegó hasta allá? No puedes joder. De Douchi. Ella, la verdad, ahorita está haciendo hip hop como que más... de doble tempo y más como que energético y no es como que boom bap o no es como que algo más tranquilo o más rudo, sino es más algo de energía, pues. Entonces como que ya encontró su sonido, no está haciendo más pop, hip hop acá, rap estilo y no tanto como que hip hop. Entonces escúchala con cuidado, no esperes algo acá como que como lo que hace JID, que sigue siendo hip hop. Pero esta chica sigue fluyendo y se merece sus respetos y quiero dedicarle su tiempo y su minuto. Douchi, gracias por existir. Saca ¿cómo se escribe? D-O-E-C-H-I. Ok. O doble. Thank you. Entonces te quiero preguntar. Uy. ¿Quiénes son tus top 3 mujeres MCs? Oh. ¿Por qué me haces esto? Ok, vamos a seguir. O sea, por el momento a lo mejor cambian. No, sí, dice, vamos a seguir con Lil' Kim. Ok. ¿Sabes? Nomás porque se baila muy... ¿Cómo baila? Como que se agacha así. Como que se va a caer, ¿no? Está temblando acá. Como que está temblando, güey. Como que va a temblar. Nos vamos a ir un poquito más a cada era de los 2000, güey, con The Brat. Arre. ¿Sabes? Se escuchaba mucho, ¿no? Cuando estaba en la secundaria, mucho de Brat. JD andaba también con toda esa época, ¿no? Pues andaba con Janet Jackson. Pues tenía que hacer algo. De ahí te puedo decir, güey. Es que no sepa, pero sí, muchas MCs muy, muy, muy buenas. Creo que hay una que se llama. Tal vez vas a decir, ¿cómo que te va a gustar esta? Es que se me fue el nombre, güey. ¿MC8? ¿Sí se llama así, güey? Corrígeme. ¿Estás MC hablando MC... Yeah, MC Lyla de I Need It Rough. Es su top 3, güey. Tú escoge, güey. MC Light, sí. I Need It Rough, Nick. Sí. I Need A Man On A Stitch. Igual es Salt and Pepper, güey. No mames, nunca falla, güey. Tú nomás quieres sonar real, güey, para mencionar. Güey, si no, te gusta... Pero mira. Tengo una canción. Te puedo recomendar la canción de I Can Make a Mistake de MC Light. Así que están mis favoritos. Que... Ah, ok. Bueno, también salieron más canciones. ¿Qué esperabas, güey? ¿Qué esperabas? Ahí le batallaste. Sí, güey. Sí, güey. Sí, batallé. Mira. Arre. Está chila. Sí, está chila, güey. Canciones nuevas que salieron. No sé si tengas algo que mencionar. De YG, Shake, You're All Droog, I Think I Love Her, Smino, Polynesian, Belly, Patience vs. Patience, Tams, con J. Cole. J. Cole. Free otro Fall. Otro verso. Ya llegó otro verso de J. Cole. Otra colaboración. ¿Cómo le fue? Le fue bien. ¿Tú crees que...? No hubo problemas aquí, ¿verdad? No, esta vez no. ¿Crees que al principio de año dijo, ¿sabes qué? Voy a grabar. No tengo nada que hacer. Y pone ahí, manda correos. Mándenme sus rolas. Versos a mitad de precio, ¿no? Porque a veces, como en la otra rola, era mitad de verso, era que 8 barras, ¿no? Sí, de verdad. Digo, como que mitad de precio, ¿no? In and out. Y pues, está sacando rolas, güey. Bueno... colaboraciones es este güey a lo pendejo. Hell yeah. Es todo el año, güey. Todo el año es todo así. Hell yeah. Pero ya podemos regresar a la normalidad donde ver esos colaborativos de J. Cole están chilos, ¿no? Sí, que sí. Todo que bien. Sí, todo bien. Hoy sí, todo bien. Ok, nomás me estaba preocupando de que después de Grippy Drippy, de como que ya No, es que esta semana me enojé con Jay-Z, por eso ya no puedo enojar con nadie más. Hay que tener balance en la vida, güey. No puedo estar siempre enojado. Arre. Es que Jay-Z no fue a cantar en los Grammys, no fue a cantar en ningún evento de hip hop, pero fue a cantarle, güey. Tom fucking Brady. Pero bueno, J. Cole. Le faltó, muy le bien. Faltó respeto a la cultura. Sí, J. Cole. Sí, gracias por existir. Estamos esperando The tus fellow. Discos. A ver cómo le va, ¿no? No va a salir, güey. Hace un día, hace unos ¿sabes días. ¿Sabes que no va a salir ese año, güey? ¿Que The Fall Off? No sale. Ok. ¿Por qué? Tenemos mucha música de J. Cole. Dijo, me voy a esperar que toda la gente no olvide que me disculpé. Y todo bien, ¿no? Shouts out a su nueva canción, a su nuevo video, Trade the Truth in Ibiza, del sí, disco My Delete Days. ¿Y sale? ¿Quién sale en el video? Trade the Truth. Sí. Esos sus flores, pues por favor, el que, señor. La rola más chingona del disco, del EP, del mixtape. Así que gracias por existir a J. Cole. No sé si la semana pasada mencionamos los Tiny Desk. Hay algo de NPR, Tiny Desk, donde hacen conciertos en vivo. Ya tenemos el de Sean Paul, Nelly Furtado, bueno. Tierra Whack. Y salió Kim, Chaka Khan también. Tems tiene uno. Todos, cualquier artista que te gusta, ya tiene uno, ¿no? Entonces, Mac Miller tiene uno. ¿Sabes quién tiene uno, güey? Tyler, the Creator. ¿Quién tiene uno? ¿For real? No, güey. Este es un deep cut. A ver. Shout out a Girl Ultra. Tiene su propio Tiny Desk. Yeah. Y también sacó canción que se llama Blush. Es como un pop. Más como synth pop. Somos pop nerds. Pop. Ajá, así que, pero igual, shout out a Girl Ultra. Heiser. No, Heiser, por favor, ya sabes. You already know, girl. No es R&B, es pop. Es pop. Más acá bailando. Ese ya va cambiando su sonido más pop. Bueno. No, pero está bien. Se vale. Arre. Entonces, esas son lo más nuevo que ha salido esta semana. Yeah. Que dejen en los comentarios también canciones nuevas que tal vez se nos olvidaron, ¿no? Para sí, ir, a mí se me olvidó todo, así ir que aprendiendo esta que me semana. Pongan ahí, güey, escucha esto, güey. Sabiendo lo que me gusta, pues también sale otra canción, pero me lo voy a aguantar para la próxima semana. Arre. Porque salió hoy. Vamos a dos dar canciones que tengo ahí. Pero Fuso enoja. Ok, ya vámonos. Pero, pues. Ok, vámonos. No. Ya vámonos. Pero antes de irnos, mejor dime qué escuchaste esta semana. Tengo mi top 3. Rolas, dime. Quiero mandar saludos al Toby Migwe o Guigwe. A Guigwe. Tiene una canción que se llama Father Figure con el señor, el don, el maestro de la letra que hablamos anteriormente de él. Black Dot, el pensamiento oscuro, y Royce Motherfucking Nine, a.k.a. el Eminem negro. Tienen su colaboración que se llama Father Figure, que pues sí es cierto, ¿no? No sé, nunca escuché eso hasta ahorita. Así que pues rapea, bueno. De hecho, me gusta más la voz de Royce que de Eminem. Pero bueno, Toby Guigwe. Hi, Rihanna. Creo que así se pronuncia. Father Figure, el beat está bien rico. Cada vez que escuchas la rola, tienes un verso favorito. Entonces, como que nunca te decides quién tiene el mejor verso, porque todos están bien chingones. Okay. Y lo que hace todo este hombre está bien chilo. Voy a seguir recomendando música de él. Tiene una rola con For Real. ¿Serio? Sí, ahorita te la pongo. Love, forgive me. Está bien bonita. Okay, que el Pharrell tiene un verso bien hermoso. Pero, siempre. Perdón, un coro. Sí, ya sé que una portada negra. Te la recomiendo. Ya. O tú la recomiendas. No. Pero okay. Esa es mi recomendación de la semana. Muy bien, Father yo me Figure. Voy con un excelente deudor de mi hermano, que aquí estuvo en Mexicali y no lo fui a ver. Longshot. Un excelente deudor, una canción que habla sobre sus papás, sus padres, de cómo nunca va a poder pagarles todo lo que han hecho por él. Y va como escribiendo a cada uno de sus papás, que su papá hace años que se nos fue. Así que un abrazo a mi hermano. Pero la escuché en la semana y me puse a pensar, ¿no? Como que nunca se puede pagar a tus papás todo lo que te dieron. Oh. Así que es como que es algo muy real. Y más para mí. Así que gracias por existir, Gastón. Yeah. Y a tus papás, ¿no? También a mis papás. Me olvidó. Feliz día del padre. Chavos a la jefita, ¿no? Yeah, ¿sabes? Muy importante. También al jefe y al patrón. Simón. Voy a mandar saludos a la banda de Jungle, ¿Has escuchado Django? Para gente blanca, ¿no? Eso. No es hip hop. No es hip hop, es para gente blanca. Pero de vez en cuando, pues... En la semana, pues... ¿Qué estás hablando, eh? Soy un hombre denso, pues. Soy un hombre con capas. O sea... Es las, como una, las cebollas. ¿Como cebollas? Sí, exactamente. Es como una cebolla, así como la de Shrek, ¿no? Cebollas, tienes capas. Es como un ogro, güey. Ey, tranquilo. Es que sí, es Shrek, güey. Es un ogro, güey. Yo voy a recomendar... Tengo bastantes rolas de recomendar de estos, de este grupo. Es que sí, he escuchado y está chido, güey. No lo puedo mentir. Voy a recomendar la rola de Cherry de Django. Esto es un R&B deep cut. Me recuerda acá tipo Mark DeMarco, acá estilo como que más tumbado. Como que si Isaiah Rashad no hiciera hip hop acá, you know, hace ese tipo de música como que bien tranquila, bien... ¿Escuchó Cairo? No. Bien fumable. Entonces, es como amable, pero del fu, ¿no? Acá, fumable. No, fumable. No, me refería fumable, para fumar, fumable. Pues. Cherry de Django. Esta canción la pongo en repeat y no me molesta. Unas 5 veces que dé vueltas y la disfruto. Esta canción se llama Cherry de Django. Ok, muy bien. Y yo sigo con agradecer. Con Jesus is Lord de Kanye West. Tiene muchos queridos, ¿verdad? Así, Jesus is Lord, una canción corta que realmente nomás dice Jesus is Lord. Esto es lo que dice la canción, güey. Pero es una canción muy bonita que escucho los domingos cuando me levanto. La mamá, ¿sabes? En serio. Sunday service y Jesus is Lord. Con un beat muy bonito, un beat muy, pero muy bonito. O sea, es como le doy gracias a Dios por un día más. Abro mi ventana, me rasco los huevos y le doy gracias a Dios por un día más. Así que, qué fe. Estoy viendo, no tengo ningún problema que estés de buenas. O sea, yo también soy, yo apoyo a la gente buena onda, pero andas muy de buenas. Como que rolas para tus padres y rolas para despertarte en la mañana. ¿Qué es eso? No es cierto. Nada más me llama la atención que seas feliz. O sea, se vale, ¿no? Voy a recomendar a Rich the Kid con New Freezer. That's right. Rich the Kid, el güey que no me cae bien, que hablamos anteriormente, sí, porque tiene un flow bien feo. Esta canción también tiene un flow bien feo. Pero es de una de como 4 canciones que le conozco a Rich the Kid. Esta viene con Kendrick Lamar. King motherfucker, Kendrick Lamar. ¿Qué sonido le doy? Ah, perfecto. Kendrick Lamar es un hombre que está muy nice. En esta, cuando escuchando la canción que sacó con Peso Pluma, dije, déjame ir a escuchar a Rich the Kid. Y pues me fui a escuchar a New Freezer. Y ahí es donde me doy cuenta cómo, cómo en realidad la técnica de un MC se nota claramente. Como que, o sea, tú, haz de cuenta, tú y yo hacemos una rola. Ok. Pero yo soy Kendrick y tú eres Rich the Kid. No, es un buen ejemplo, ¿no? Ok, ese es como que sueño. Sí, ok. Sigue. No, otro ejemplo. Somos albañiles y los dos hacemos una pared. Y tú eres Rich the Kid y soy Kendrick. Okay. Albañiles, ok. Yo soy Rich the Kid de albañiles y tú eres Kendrick. A ti, tu pared te queda bien chingona y la mía queda toda culera. O sea, los dos hicimos una pared, pero se nota claramente los versos, la habilidad, la técnica de rimar acá. Quiero mandar saludos al Jazz Flow, al Jazz Kepler de ¿cómo le gustaba poner atención a eso? Es como que, ok, esta rima con esta y luego con esta, pero la de en medio rima con las otras dos, ¿no? Acá ese tipo de, como que, sí, perdón, lo que hace Shady también, ¿no? De como que, déjame rimar este pedazo con este otro pedazo que va acá, pero aquí en medio te metí otras rimas acá. Entonces, este tipo de cosas está haciendo Kendrick, mientras Rich the Kid no está haciendo nada, pero... Por eso quiero recomendar a New Freezer, para que miren el contraste de MCs. Güey, ¿viste el video que te mandé de Academics? No. Que está como reaccionando al freestyle de Drake, ¿no? O sea, como que, ¡wow! ¡Oh! El freestyle de hace un chingo, el del Blackberry. No, creo que no me mandaste. Y está reaccionando al video ese y luego pone a Kendrick haciendo freestyle en la radio. Y pues Kendrick, y es como que, man, she's wack. No, sí, es que a veces Está tan fada si estás muy así y no, no sé, o sea, hay que poner el ritmo y bailar. Lo entiendo, se defiende. No estoy defendiendo a Drake sobre Kendrick, sino la idea de que... ¡Drake! Perdón, la idea de que pues uno tiene que mantener un ritmo divertido, nada más. ¿Ya diste tus tres? No, ¿te puedo dar una más? Pues, antes de morirme, ya no quiero estar feliz. Antes de morirme, Z Tangana con Rosalía. No sé si okay. ¿Has escuchado Z Tangana? Sí, es que sí. ¿Para qué? ¿La C de qué es? ¿Eh? ¿La escucho? Ah, ok. Ah, ¿qué crees? No, pues no sé. ¿No que es fan? Z Tangana con Rosalía, cuando ahí se hicieron que andaban acá. Hell yeah. Antes de hacer, ¿qué andan haciendo, eh? Pillines. Pero antes de morirme, la canción que habla sobre... Se están como hablando entre ellos mismos que antes de morirme quiero todo contigo. Así como que se están entregando los dos y es como que una canción como para bailar acá, como que perrear bonito, ¿sabes? Pegadito. Yeah. Baby making music. This is some baby making music. Ahí lo pones ahí después de John Legend, güey. A huevo. Te trajiste muy buenas recomendaciones, ¿eh? Siempre. Tu felicidad me está afectando a mí. Yo que soy bien pinche amargado. Gracias por existir. Gracias, a ti también. Gracias por existir también. Oh, gracias. Que lo dije para que me alejara a mí también. Ah, ok. Loquito. Saludos a Miércoles Daltónicos. Esta semana se nos pasa, pero pues si quieres R&B, puedes ir a nuestro Instagram y ahí en los Reels de R&B, que cada semana nos suelta acá algo bien sexy, ¿no? Algo para hacer bebés. ¿Querías tocar algún otro tema? ¿Algún otra, algo que no sea de hip hop? ¿Alguna otra noticia? ¿Tembló en algún mundo? ¿Hay una guerra mundial? No tembló, pero mira, sí, estamos en la mitad de la serie de las finales de la NBA. Ok. El día de hoy se jugó el partido número 4. Hell yeah. Este partido que yo no soy muy, ¿cómo te puedo decir? ¿Fan de ver a los gringos jugar basketball, güey? Okay. Sí, acá sí soles. Sí, a huevo, soles siempre, güey. Ah, okay. A huevo. Mira, tenemos aquí la canasta. Pero tú sí eres fan, así que platícame más. ¿Tú qué opinas del partido de hoy? Mira, primero voy a dejar todo en contexto. Son Boston contra Dallas y iba ganando Dallas 3-1. 3-0 hasta el día de hoy. Que ya. Pero ya ganó Dallas. Así que tú Dallas por mí. Yo creo que era nomás la excusa para que los Celtics Boston ganen en casa. En casa, ¿no? Tristemente, está difícil. Yo creo mucho en la magia de Luka Doncic, pero pues ahorita no es para ahorita no es este año. Estaba los hablando Celtics con una amiga que sí, según sí es fan, ¿no? Shout out. Y dice, no, este vato ocupa que lo lleven al gym. A Luka, ¿no? Como que está medio chonchis, ¿no? Y yo como que... Y dije, what are you hating, girl? Come on. Sí, man can ball like it is, man. Y yo como que, sí, no. Sí, it looks good, man. Se ve bien, le dije como que. No lo critiquen tanto, ¿no? Porque, no, si hace su magia, aunque estando así, imagínate cuando esté inmamado. Entonces, tal vez este no es su año, tristemente. Los Celtics son... No es equipo. Tristemente. Unos, dos, tres cambios, si estuvieran bien. Shouts out a Maxi Kleber. Ya estará Kyrie Irving y unos cuantos más, pero sí me preocupa que al equipo que le iba pues van a perder tan así, pero mínimo no se fueron 4-0. Así que me da mucho gusto que exista el básquetbol porque me encanta, me mama. Si quieres venir a hablar de básquetbol conmigo, cáele en octubre ahí para platicar unos cuantos minutos. Ya de ahí, ¿alguna otra noticia de nada que ver con hip hop? Nada, de nada. Estoy pensando, güey, que ya empezó también. Es que me gustan los deportes también. Empezó la serie de Power, The Ghost, el libro 6-4-2. Yo no miro, es producida por 50 Cent. 50. Entonces, todo lo que hace 50 Cent es sello. Es sello, ¿sabes? Ese hombre a ganas. Y más con Power, eso. Sí, está muy chingón. Y sigo yo viendo Atlanta. Entonces no lo acabo. Tercera temporada. Arre. Está muy buena. Arre. De así hecho, que... estaba viéndolo antier, creo. En vez de escuchar música, ¿verdad? y salió una canción de Stereolab. Voy a recomendar algo que no tiene que ver con hip hop. Stereolab, The Flower Called Nowhere. Una canción bien fumable. Como dice, porque es amigable, ¿no? Sí. Así que se la recomiendo. Arre. Muy bien. Y hablamos de la música que va a salir, los discos que salieron este viernes, de los que vamos a hablar la próxima semana. Tengo un disco que comentarte antes de irnos, güey. Que se viene, güey. Ok. Noticias exclusivas. Noticias, güey. Se viene el disco de Rich Mafia. Ok. Disco colaborativo. De. RMX. Ok. Y alemán. Ok. Rich Bagels, Homegrown Mafia. Rich Mafia. Se viene el álbum. Ya están trabajando en él. Ya hicieron sus fotitos, güey. Ya se viene, güey. Ok. A ver cómo le va a estos hombres. Ojalá. También sacó disco Adán Cruz, güey. Un disco de reggaetón. Ah, ok. Pero aquí somos hip hop nerds, así que muy bien. Discos que ya salieron. Y la próxima semana hablamos de él. Don Toliver, como mencionamos al principio. Feliz cumpleaños a este hombre. Heartstone Psycho, a.k.a. Mr. Kali Uchis. Suicide Boys sacó disco también este fin de semana. Se llama New World Depression. Así que si te gusta ese sonido de Suicide Boys, tal vez tocamos el tema de sus hombres. Y también salió disco ya por fin. Anderson .Paak sacó su disco con Knowledge, No Worries, Wylod. Ya salió. Entonces la próxima semana tal vez lo vamos a cubrir. Y estos hombres de Joey Lance y Bray No Hands, a.k.a. los nuevos Beastie Boys, ¿no? Los llamamos. Ya le di nunca unas escuchadas. Yo dije. Okay. Unas cuantas escuchadas y me está gustando. Entonces tal vez toquemos el tema de estos hombres. Nuevas canciones que también vamos a tocar la próxima semana. Sega. Felt the Wonder, Melantonics con Perdóname. Neo. Scarlet. Tease a Touchdown. Tommy Richmond, a.k.a. Million Dollar Baby. DJ Quick. Shaq subió su rola de nuevo con B.I.G. Blue. A ver, ¿cuál? You Can't Stop the Rain. Oh, You Can Stop the Rain. Blue, pero sí, por Evidence, rain, perdón. Yo. White Boys. Action Bronson, Sega, IMDb, sacó videíto. Y ya los nuevos discos que se vienen. ¿Algún disco que tú sabes? Desde que te doy la lista todas las semanas. A ver, ¿qué discos se vienen? Aquí yo tengo la lista. Disco de The Common con P-Rag. Se viene el disco de Action Bronson, que ya sacó el segundo sencillo, que es... Bueno, luego hablamos de esa canción. Se viene disco de, como te comenté, de esta morra que se llama Maera. Okay. Maera, que viene con que producida por Trinada. Lupe Fiasco. Lupe Fiasco con el de Samurai. Your Old Droog. ¿Ya sacó el disco o no? No. ¿Todavía no? Okay. J.A.D. con Metro Boomin. Nas y DJ Premier. Snoop Dogg con Dr. Dre. Doctor Supremo. Supremo. Y pues se viene Rich Mafia. Me emociona. Estoy emocionado. Quiero ver quién nos trae el hip hop mexicano este año. Rihanna otra vez dijo que ya está en el estudio. Ya está en el estudio. Entonces, ahora sí, ya le está poniendo sonido a las ideas que tenía. Entonces, yo estoy más que emocionado del disco de Rihanna. No soy como que bien fan de ella, pero lo que hace ella mueve montañas. YG también nos sigue dando sencillos este hombre. Y si quieres bailar acá, pues ahí está. Denzel Curry, Cardi B, Baby Peso King. Peso Pluma, Childish Gambino. Te encanta este hombre. Yes, Wisin también. Y Yandel. ¿Neta? Sí. Oh. Viene Fiti, así que. Narre. Griselda, ¿Dónde está Stove God Cooks? Nos dio como 3 sencillos al principio del año y ya no ha sacado nada. El disco de A$AP Rocky. Y supuestamente otro nuevo de Run the Jewels. Así que, pues vamos a ver. Equivoqué. ¿Algo más que quieras recomendar? ¿Algo más que le quieras decir a la gente? Que se suscriban. Recuerden un like en Instagram también. Síguenos en Instagram. Denos like a los videos. Compártanos si te gusta este contenido. Dígale a tus compa. Ya, tu tarea es que nos recomienda 5 personas. Ahí está. Queremos llegar a los 800 suscriptores. Yo quiero llegar a los 1,000. Yo quiero llegar a 1,000 suscriptores a fin de año. Él dice que 800. Yo les dije, hizo más release. Nuestros nerdos, güey. Nuestro Nerd Army. Nerd Army, no. La comunidad, pues. O sea, la nerd. La comunidad de nerdos. No, no sé. No escucha también mal. Nerdos, ¿no? Las fulets y las babies nos van a recomendar a 5 amigas. Ok. Digo, 5 amigas, 5 conocidos. ¿Cómo se? Entonces, sí, gracias por existir y escucharnos hasta el final. Y si lo hiciste, deja un comentario de qué canción te gustó más de todas las que recomendamos. Sí. Mi meta es recomendar 30 canciones. Ahí está abajo el link en la descripción, la playlist de las canciones que recomendamos. Por favor, empieza a recomendar canciones que existen. Spotify. Existen, güey. Spotify, güey. Ok. Y ya bueno, nos vamos. Gracias por existir, gente. And we out. Yay, yay, yay. Pensé que ibas a decir peace. ¿No? And we out, peace.